Estos son los titulares del sábado 20 de abril. Corea del Norte habría hecho lanzamiento de prueba de un misil antiaéreo. La ciudadanía de Irán protesta por el ataque contra instalaciones del país. Y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU visita el Museo de la Bomba Atómica en Nagasaki, Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Corea del Norte dio a conocer que el viernes llevó a cabo un lanzamiento de prueba de un nuevo misil tierra-aire en el Mar Amarillo, al oeste de la península coreana. La Administración de Misiles del país señaló que también llevó a cabo una prueba de potencia de una ojiva de grandes dimensiones para el misil de crucero estratégico FASAL. Agregó que ambas pruebas tuvieron el objetivo de desarrollar tecnologías, incluido el rendimiento y operación de nuevos tipos de sistemas de armas. Detalló que a través de las pruebas se consiguieron en cierto grado los objetivos. En febrero, Corea del Norte anunció pruebas similares. Observadores afirman que el desarrollo y los repetidos lanzamientos de Pyongyang buscan contrarrestar al ejército surcoreano, así como a las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur. Los líderes de Irán han restado importancia al impacto de un ataque con aviones no tripulados que golpeó el corazón del país. Los medios estadounidenses dicen que Israel está detrás del ataque. Sin embargo, los líderes israelíes no se han atribuido la responsabilidad. La televisión estatal iraní mostró el viernes el derribo de varios drones sobre la ciudad central de Isfahán. El área alberga instalaciones nucleares, un aeropuerto y una base de la Fuerza Aérea. El Organismo Internacional de Energía Atómica dice que ninguna de las plantas sufrió daños. El comandante de las Fuerzas Terrestres del Ejército de Irán aseguró a los iraníes que el espacio aéreo y el territorio del país están seguros. A pesar de ello, mucha gente de la capital, Teherán, salió a las calles después de las oraciones del viernes para mostrar su enfado. Prorrumpieron en cánticos de muerte a Israel y prometieron apoyar a los palestinos. Los medios estadounidenses dicen que funcionarios israelíes notificaron a Washington antes de lanzar el ataque. En la conferencia de prensa de clausura de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Italia el viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, negó cualquier participación directa de su país, diciendo: «Nuestro enfoque ha sido, por supuesto, asegurarnos de que Israel pueda defenderse de manera efectiva, pero también reducir las tensiones y evitar el conflicto. Ese sigue siendo nuestro enfoque». El ministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió que cualquier nuevo ataque israelí recibirá una respuesta inmediata, decisiva y de máxima efectividad. Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 emitieron una declaración conjunta tras los informes de un ataque israelí contra Irán. En el documento instan a todas las partes a ejercer la moderación. El viernes, los ministros clausuraron las conversaciones que se celebraron en la isla de Capri, sur de Italia. La declaración señala: «A la luz de los informes de ataques del 19 de abril, instamos a las partes involucradas a trabajar para evitar una mayor escalada». Agrega: «Estamos dispuestos a adoptar nuevas sanciones o tomar otras medidas ahora y en respuesta a nuevas iniciativas desestabilizadoras». Kamikawa Yoko, ministra de Asuntos Exteriores de Japón, dijo que los países del G7 están unidos y declaró: «Acordamos hacer todos los esfuerzos diplomáticos, incluidos aquellos contra Israel e Irán, para evitar que la situación continúe escalando y deteriorándose». En el comunicado del G7 también se hace referencia al conflicto en la Franja de Gaza y señala al respecto: «Hamás debe liberar a todos los rehenes de forma inmediata e incondicional». Por otra parte, los ministros reiteraron su llamamiento a Rusia para que se retire inmediata, completa e incondicionalmente de Ucrania. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, visitó el viernes el Museo de la Bomba Atómica en Nagasaki, Japón. Es la primera vez que un embajador estadounidense ante la ONU visita esta ciudad del suroeste de Japón, víctima de un bombardeo atómico. La embajadora visitó las exposiciones y fue guiada por Suzuki Shiro, alcalde de Nagasaki, y Inoue Takuji, director del museo, y Tomonaga Masao, superviviente de la bomba atómica. Thomas Greenfield escribió el siguiente mensaje en un libro de visitas a nombre de la administración estadounidense del presidente Joe Biden. Hoy recuerdo nuestra responsabilidad como gobiernos, aliados y seres humanos de poner fin al flagelo de la guerra de una vez por todas. A continuación, la embajadora dio un discurso en el que dijo: «Justo ahora, en el Museo de la Bomba Atómica, vi la indescriptible devastación y destrucción de la vida». Dijo que se trató de un fuerte recordatorio de que las armas nucleares no deberían volver a utilizarse. Agregó que las personas deben seguir trabajando en conjunto con el fin de crear un entorno propicio para el desarme nuclear y continuar evitando la propagación de armas nucleares en todos los rincones del mundo. La embajadora agregó que los países que ya cuentan con este tipo de armamento deben continuar aplicando el control de armas. Los organizadores del Festival de Cine de Cannes han revelado el cartel oficial de la edición de este año. Presenta una escena de la película del fallecido director japonés Kurosawa Akira, basada en el bombardeo atómico de Nagasaki. La película Rapsodia en agosto se presentó fuera de competición en Cannes en 1991. Los organizadores dicen que la película trata de una abuela superviviente del bombardeo atómico del 9 de agosto de 1945 que transmite a sus nietos y sobrino estadounidense su fe en el amor y la integridad como baluarte contra la guerra, con ternura y contemplación. El cartel muestra a la abuela sentada junto a sus cuatro nietos mirando a lo lejos. Delante de ellos se puede ver la palma del festival flotando en el cielo, iluminando la escena. Los medios franceses dicen que el cartel es un llamado a la gente a unirse en medio de la tensa situación geopolítica actual en Oriente Próximo, Ucrania y otras partes del mundo. El Festival de Cine de Cannes se celebrará del 14 al 25 de mayo. La empresa gestora de la dañada central nuclear Fukushima 1 ha iniciado la quinta ronda de vertido de agua tratada y diluida al océano. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, inició el vertido poco después de las 11 de la mañana del viernes. Planea verter alrededor de 7.800 toneladas de agua hasta principios de mayo. La planta Fukushima 1 sufrió una triple fusión en el terremoto y tsunami de 2011. El agua utilizada para enfriar el combustible fundido se ha estado mezclando con la de lluvia y la subterránea que se filtra en los edificios de los reactores afectados. El agua acumulada está siendo tratada para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas, pero todavía contiene tritio. Posteriormente, se almacena en más de 1.000 tanques construidos en las instalaciones de la central. Antes de verter el agua tratada al océano, TEPCO la diluye para reducir los niveles de tritio a aproximadamente una séptima parte del nivel establecido por las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el Agua Potable. La empresa eléctrica inició la primera ronda de vertido de agua en agosto del año pasado. Hasta marzo, vertió un total de 31.145 toneladas de agua tratada y diluida en 4 rondas. Estas últimas 4 se completaron sin problemas de importancia y el tritio presente en las muestras de agua de mar obtenidas alrededor de la planta se ha mantenido muy por debajo del nivel en el que TEPCO decidiría detener la operación voluntariamente. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.